Buenas noches, Juan. ¿Cómo dice que le va? Me va muy bien. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo andan? Ante La todo, noche buenas futuresca. noches. Ante todo, buenas noches. Me saco el sombrero. Nunca seré policía ni del Facebook ni del Capital, dice uno de los post. Es casi de flema eso. Leíste, ya empecé robando, ¿no? Es Sin ninguna una duda. mezcla. Sí. Bueno, eso es parte de los días que vivimos. Este librito que estaremos presentando el día viernes ahí en la grieta. ¿Y por qué Vamos a en la ver cómo es grieta? ¿Porque es el recibido. lugar que encontraste o...? Porque todo se dio muy rápido, porque Matías Esteban, que fue el que editó el libro, es parte del grupo de la grieta. Claro. Porque tengo muchos amigos en la grieta, porque Gaby Pesclay va a estar en la presentación del libro, va a decir alguna cosita. Porque está buenísimo el Porque lugar estaba también. espectacular el lugar y porque está cerca de la radio, no sé, coincidió todo, la verdad. Yo cuando empecé a ver que efectivamente venía el libro más rápido de lo que pensábamos, el lugar que se me apareció era la grieta, aunque me parece demasiado, pero bueno, se dio. Estás derrochando, La grieta se nota mucho cuando vamos poco. estás derrochando humildad desde hace unos días, desde que te están preguntando por el libro. ¿Qué te da vergüenza? ¿Te pone Puede ser, no en un sé, no lo lugar? sé. Va, ¿qué significa Sí. hacer esto, hacer un libro, un objeto? Bueno, esa pregunta debo decir que no es que me signifique mucho y no por eso me da vergüenza. Me da vergüenza por otras cosas, pero yo cuando era chico, adolescente, sacaba muchas publicaciones, así como era los fanzines, ¿no? Sí. Y hacía mucho, hacía de fotocopia, revista de 5 o 6 hojas, hasta ya entrar a la facultad me animaba a seguir llevando, repartiendo. Y en ese tiempo tenía mucho menos vergüenza que ahora, sin ningún tipo de duda. Y después, bueno, lo hice en otros dispositivos o para otros lugares, pero dejé de abandoné como la publicación propia. Para mí esta publicación es retomar aquella idea que yo tenía cuando era medio adolescente, que era despojarse un poco de la solemnidad del objeto libro. Y por eso hay algunas cosas que aparecen en el libro que por ahí a priori parece, no sé si un libro desarmado, pero hay cierta intento de frescura que quisimos mantener con la idea del libro. Es una seguidilla de textos, algunos son muy largos, algunos son de una sola oración, no tienen título, y todo esto no fue forzado, en realidad fue así. Cuando empezamos a gestar la idea, los textos que yo había escrito para esta publicación no tenían título y les empecé a poner título y me di cuenta que era cualquier cosa porque yo lo había gestado sin título. Exacto. Y bueno, hay que ver cómo funciona, qué genera, qué sé yo. A mí me gustó, a mí me divirtió hacerlo y me divierte presentárselo a un montón de amigos, me divierte el proceso de gente nueva que conocí, no sé, me parece que va de la mano de todo lo que uno hace, que trata de conocer gente cada vez más interesante. ¿Cómo surge la idea del libro? Un poemario, podemos llamarlo de ese modo. Vos no lo llamás, Postiario, no, no, no lo llamás postiario. así, pero... ¿Cómo? Un Postiario, postiario. claro. Ese postiario viene, bueno, la tapa dice los días que vivimos, postiario, ¿no? Como una, hay una sugerencia, una bajada, una firma. Ese postiario viene de la presentación que le hizo Daniel Badenes, la ¿Podemos verdad, leer un cachito nada lo que más? quiera, una gran presentación, la verdad que... No puede tener un prólogo un libro que no tiene nada de pro ni de logo. Más bien hagamos una ronda de presentación, un bloque de apertura, ¿no? Y dice algunas cosas. Sí, y bueno, ahí él habla un poco Daniel de por qué cree que a mí no me sonaba lo de poemario. Y bueno, lo de postiario va un poco, sigo yo interpretando a quien hizo la presentación. Porque, a ver, yo me he dedicado el último tiempo a poder mostrar mi escritura más que nada en las redes sociales, estos dispositivos que tanto amor y odio nos generan a muchos de nosotros. Y que nos peleamos con esa misma plataforma. Yo, digamos, de adolescente tuve internet, digamos, ¿no? De adolescente grande Claro. ya. ¿Eso nos lo decís por algo en particular? No. No, porque yo siento que soy nuevo para internet también. O sea, yo Ahí va, no ahí me va. siento de la generación que nació con internet. Yo, cuando, por ejemplo, empecé a hacer prácticas de periodismo, digo, prácticas como en mi vida, el oficio, no usaba internet, no tenía en casa, digamos. Entonces tuve ese proceso de empezar a usar el internet. Y bueno, uno se hace muy amante de ciertas lógicas de las redes sociales y eso. Pero también uno se pelea mucho pensando sobre la comunicación y varias cosas más. Y cuando fuimos a gestar la idea del libro, en realidad fueron muchos amigos que aparecieron de la Caracola, Dani Badenes, que me venía diciendo, che, ¿por qué no te armás algo? No, qué sé yo, y esto. Y el último empujón lo dio Matías Esteban, que no lo conocía yo, más que verlo en alguna presentación, alguna cosa, y de conocerlo de nombre, me lo crucé en un taller de casualidad y me empezó a hinchar el libro, y la verdad es que de verdad digo, me molestó tanto que efectivamente el libro en un mes lo hemos hecho. Vamos a Yo poner. iba al posteario, Sí, hablé de cualquier cosa menos que me había preguntado Luna la vez. Claro, imaginándolo como un poemario, digo, cuando uno se da cuenta de que Está tiene un libro en sus manos, bien. ¿no? Cuando un poemario, ¿cómo no se va armando? Está bien. Uno va escribiendo Bueno, ahí en la tapa hay y. una persona, ¿no? La tapa es de Chempes, el gran amigo Chempes. Hay una persona, en la contratapa que le hizo Matías Esteban, habla de una persona que se mira a sí mismo para poder decir algo sobre los demás. Y el libro va un poco en esa línea. Los días que vivimos busca en parte tratar de decir un montón de cosas con la menos cantidad de filtros posible. O sea, uno vive los días estos, hoy hablábamos de la coyuntura política, y en esta coyuntura política nos pasa todo, nos enamoramos, nos desenamoramos, hay guerras en otros lados, acá no hay guerra, pero hay otras cuestiones, digo, y en el medio de todo ese quilombo, muchas veces cuando uno se sienta a hacer una obra artística, por decirlo así, trata de como elegir, ¿no? Segmentar. Y el libro es un libro corto, tiene 23 páginas, pero trató de no segmentar, tratar de decir, bueno, uno vive los días medio así, medio a los tumbos, ¿no? El libro pasa de cosas muy, quizás que uno podría endilgarle a poetas jóvenes, más modernos por ahí, que hablan por ahí de cosas muy personales, casi diría yo, encriptadas, y después se va a hablar de Omar Cigarán. Yo quería retratar esa complejidad que quizás uno la vive a veces, pero que siempre termina, y de acá vuelvo a esto, ¿no? A ser parte de Futura u otras organizaciones, a tratar de. Como que se dedica a ciertas temáticas. Y bueno, uno la vida, atravesado por un montón de cosas, ¿no? Uno se va a la marcha de López, después capaz que se peleó con el mejor amigo. Y ahí hay un montón de cosas para decir en ese proceso, ¿no? Y eso, No, no me le perdí. no, No, que no le estaba decimos ahí, proceso, le metido. decimos Sí. dictadura. Hace No poco fueron Javier 30.000. Sade, que hoy hablábamos de él, Javier Sade había publicado, no me acuerdo ante qué episodio puntual, pero sé Ah, que fue sí, que hace. se venía el aniversario de López. Un gran gesto de Sade, que me relacionó con Chempes. Sin Exacto, saber que este libro estaba ilustrado por exacto. Iba a Chempes. decir eso. Sí. Hizo una predicción. Dijo que existan los dibujos de Chempes y la pluma de Juan Salvador. A mí me Y. metió de casualidad igual, ¿eh? No, No, no, es que no. está De hecho, muy sensibilizado posteó. por su vida personal Sade y me metió a Claro. mí de casualidad. Bueno, ves que está derrochando humildad desde hace unos No, días. es cierto igual que fue un Bueno, lindo momento, esto porque son. Sí, bueno, fue no una sabía predicción. Está Que. bien, que cuando vino Julián Axata aquí dijo También, yo no que hago él no es nada. un poeta, que la gente lo llama poeta. Claro, Que él sí. no puede andar diciéndose. Se No, pero está muy bien eso, me pareció muy, muy victimiza. lindo eso, porque dice, yo no Sí, tengo un está carnet de bueno. poeta. Hay Está muy gente que bien. tiene carnet de poeta, dijo él. Está bien, Y yo exacto. no soy un poeta, yo soy este que soy aquí y Exacto. la gente me llama poeta. Y lo Claro. más lindo es que la gente te diga poeta y no que vos te presentes como un poeta. ¿Cómo se llama? Está No, bien. ¿cómo me llaman? Claro. Yo te quería preguntar esto. Estos Yo son creo. todos posts, Sí. perdona Juan, Sí. que hiciste en las redes sociales, No, ¿no? no, no, no, Ah, no. Tiene todos ese no. formato, pero no, hay dos o tres que he retomado, pero no, no, no. Fue un escrito con esa lógica por ahí, pero no, no. La mitad del libro más lo escribí Lo así, en tenías. noches, digamos. Ah, ahí va, ahí va, Sí, ahí va. no, no, no. No, no, la mayoría fue escrito de cero. Me queda con una cosa que estabas diciendo lo de poeta también, más allá de esto que me preguntaba Seba. Lo de. Sí, a mí me parece que lo que me ha gustado a mí de este libro es poder. Y aparece lo de Julián con también lo del poeta o no poeta, ¿no? Yo he leído muy poca poesía, me he rodeado más que nada de poetas, he conocido muchos grandes poetas y de eso he aprendido. Yo no te podría. No sé qué es la poesía, no sé qué es la antipoesía tampoco. Estos textos están armados. Siguiendo una idea, una forma gramatical, pero la verdad es que no sé cómo entrarían dentro del gran mundo diccionario de la poesía. Ah, yo pienso la poesía como muy parecido al humor, digamos, ¿no? A mí me gusta tanto la poesía como que me hagan reír o hacer reír. Y es ese hecho irruptivo, ¿no? Es esa luz en el lugar donde por ahí no hay luz, ese cambio en un lugar común. Uh-huh. Yo vivo lo que me produce, porque Julián es una persona a quien admiro mucho, también leo un montón, pero al nivel de alguien que me haga reír también, ¿no? Uh-huh. Me parece que va por ahí. Yo le he pasado este libro a unos grandes poetas y me han clavado el visto. Uh-huh. Y le he pasado este libro a grandes poetas y me han hecho una evolución hermosa. Uh-huh. Y en esa estamos, digamos, claro. ¿No? Bien. En esa estamos. ¿Qué te interesaba saber qué pensaban? Yo soy un enfermo de saber qué piensa todo el mundo, sobre todo. ¿Ah, sí? Me encanta saber qué piensa. Me gusta mucho la opinión del otro, pero no ya sobre lo que yo hago, de general. Me gusta saber, me gusta indagar. Probablemente la radio me ha metido en ese infierno de querer saber un poco, pero sí, a mí me gusta saber qué piensan los demás. Le mandé el boceto de este libro a Julián, justo lo nombramos, sin correcciones, sin acento ortográfico. Y después dije, ¿qué hice? Digamos, ¿no? Pero bueno, había algo que a mí me arrojaba al hecho de poder pensar que en un tiempo donde estamos tan preocupados, del mismo modo que empezamos esta charla hablando de la boludez de las redes sociales, también digo que estamos muy atrapados por la imagen que damos, digamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos más en la construcción de identidad que damos que lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me interesa mucho más poder ver si algo de esas 93 páginas conmueve a alguien, que si es poesía, si no es, si es escritor, si es libro, si pin, si pun, si pan, digamos, importa, efectivamente. Porque a mí me pasa eso, yo he leído libros... ¿Pero te transforma lo que te dicen, los comentarios, las correcciones? Sí, no sé a qué punto, sí, a mí me influye. Debo decir que no he tenido ninguna crítica liviana. Ajá. Está buenísimo. Sí, está bueno. Está bueno. Creo que he tenido grandes aliados para hacer el libro, que me ha ayudado con Matías, que me ha acompañado mucho. Bueno, Dani, Pilar Platzek de la editorial La Caracola y un montón de gente que ha acompañado. Pero a mí me gusta saber qué opinan, porque yo soy un gran opinador también. A mí me gusta mucho ver, leer y ver qué piensa. Y en esa misma lógica de ver qué piensa cada uno, yo he leído libros larguísimos y me han generado menos que una oración quizás de alguien que escribió en el Facebook una mañana y dijo algo y yo dije, fa, me partió, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta oración me conmueve mucho más que una obra. Y a veces no, pasa exactamente al revés. No hay libros que van a ser insuperables en la historia de la humanidad probablemente. Estamos conversando con Juan Salvador, quien el próximo viernes se está presentando Los días que vivimos, postdiario. Esto será en La Grieta, allí en 18 y 71. Mencionábamos al amigo Daniel Badenes. Él escribió un no prólogo. Exacto. Una presentación, dice. Dice una presentación. Dentro de la presentación dice, entre la poesía, la radio y la calle no hay fronteras. Entre las tres, Juan elige la vida. De la vida habla incluso cuando escribe. El femicidio de Sandra, el travesticidio de Diana, el pibecidio de Omar, la desaparición de López, la partida de Loana. La vida como un fuego forja sus post-temas. Parte de lo que ha escrito para presentar este libro Daniel Badenes y que nos acerca un poco de qué tratan este postiario, ¿no? Sí. ¿Por dónde va? Las ideas que quiere transmitir también Juan, no sé si llamarlos poemas. Honestamente... No hay que tener miedo. Textos. Yo creo que no hay que tener miedo a no llamar las cosas a veces. También. Claro, exacto. Honestamente lo digo, y no lo digo para ser... Mardones dice eso siempre. ¿Ah, sí? Que hay que ponerle nombre a la mano, por Mardone, favor. Hay que poder tener la capacidad de nombrar las cosas, que una vez que las nombra, uno ya sabe... por dónde va, ¿no? Puede ser. Alguna vez también hay que tener cuidado porque a veces esos nombres nos traban en el encuentro de las cosas, digamos. Si yo te muestro un texto ahora y te digo que es de Hellman, probablemente te termine a decir que está bueno. Uh-huh. Y si te lo muestro y te digo es de la vieja de la vuelta, vas a estar con el ojo más metido y capaz el texto es el mismo, digamos. Me parece que está bueno atreverse a poder quitar un poco los filtros frente a lo que consumimos, sea música, sea textos, es muy difícil igual porque estamos atrapados por lo que dicen que es uno y lo que dicen que es lo que decimos del otro, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que atreverse y algo también necesitamos escuchar a otros que digan de aquello que queremos, o sea, no nos animamos a decir algo necesitamos referentes. Sí, claro. Nosotros estamos hablando acá hoy con vos y No esperamos que venga Julián Axat, sí, a decir, pero muchos claro. creen que eso, ¿no? Digo, si Julián Axat lo recomienda, exacto. ya tenés una puerta. Yo, Carlos Acán, lo garantizo. Decía la propaganda. Necesitamos siempre que alguien nos empuje para animarnos. Sí, pero eso será el análisis sobre después cómo difundimos lo que hacemos. Me parece que es un análisis posterior que no es frente a cuando uno se sienta a armar algo, digamos, ¿no? Ni un programa de radio, ni una... Ni un libro, ni una canción. Ahí hay otro proceso. Está buenísimo lo que decía recién de Arbolito, ¿no? Digo, esto, canciones que fueron escritas en otra época, en otro contexto similar o no, lo que sea. Es una obra de arte popular y que refleja una sensación. Sí. Y los tipos tocan esa canción 30 años después, 20 años después, y la gente putea al tipo que está haciendo lo mismo que hacían hace 20 años, porque esa obra refleja, digo, en lo social quizá, es un poco más 2+2, ¿no? Sí. Pero en el amor o en la reflexión sobre el ser, sobre la vida, es un poco más complejo. Pero la obra de arte perdura y con eso me quedé recontra colgado, ¿no? Porque uno puede postear en el Facebook, puede escribir en soledad, pero ya cuando plasma un libro... Ayer te escuchaba en Catarsis, ahí en Radio Estación Sur, y hablaban de esto, ¿no? De la cuestión de plasmarlo ya en un libro, ¿no? Había una cuestión en algunos pueblos originarios de no querer que le saquen una foto para que su imagen no permanezca eterna. Bueno, claro, ¿no? Porque Mariano Mariano de Catar, sí, haciendo propaganda a otra radio. Sí, este, a otro programa. Sí, no, me decía esto de... ¿cómo fue que me dijo? ¿Cuánto tardó el libro, viste? Claro. Y la verdad es que el libro fue rápido, honestamente. Uh-huh. Me dice, tanta gente que tarda años en sacar un libro. Bueno, probablemente porque esos libros sean mejores que los míos, primero. Pero en segunda instancia puede ser también porque este problema que estamos hablando, digamos, tener un hijo plantado en un árbol y escribir un libro, aflojemos, ¿viste? Bajemos un poco los niveles de solemnidad de las cosas. Yo no estoy diciendo relajar el compromiso, para nada, digamos, ¿no? Pero aflojemos un poco. O sea, del mismo modo que yo digo, sí, saqué un libro, ya fue. O sea, honestamente me es el mismo compromiso que cuando escribí a los 14 años. No a los 14, a los 16. Honestamente me es el mismo compromiso. Pero no hacía una presentación del fanzine en la grieta. Bueno, pero eso aprendí a hacerlo. Está bien, pero eso aprendí a hacerlo. Es lo que decía recién, de cómo uno lo puede aprendí compartir. Porque por ahí está lo que decía Martín también, la trascendencia, conectar con otros. Eso también hay que aprenderlo, porque... Martín Goyeneche, un amigo aquí de la ciudad, un escritor impresionante. Está mal de la cabeza para mí. ¿Martín? Sí. Y está un poco mal. Bueno, él dice que todo en la vida debe ser aventura, ¿no? Él dice eso en un texto impresionante. Que todo es aventura menos la muerte, dice él, ¿no? Y es cierto. Él dice que hay que transitar todo lo que hacemos, aún los mayores dolores, de un modo aventuresco, ¿no? Y yo creo eso, yo escuché eso. Es más, creo que hay un texto acá que se lo robé a él, porque uno escucha cosas y después no sabe si las dijo. Pero acá en un lugar dice algo así como, las cosas las guardamos en el viento, ¿no? Creo que eso también lo dijo él en algún momento. Y bueno, creo que hay que transitar toda la aventura, y presentar un libro a la grieta para mí es una aventura. Yo quiero ir a divertirme. El otro día estuve en la presentación de la tribu, ¿no? Y me esperaba una charla de los compañeros, que somos la radio, que pipipi. Y hicieron otra cosa. Y yo dije, qué bien que se haya atrevido a hacer esto. Qué bien que me vuelva a mi casa más conmovido de lo que pensaba. Porque por ahí ya sé lo que piensa yo sobre la comunicación, sobre la ley de servicio. Lo hicieron de otra forma. Y uno se conmueve de modos muy distintos, ¿no? Y hay que dejarse conmover también. Y me quedé con algo que estabas diciendo hoy sobre los textos, un par de cosas. Yo creo que este libro, ahora que lo estoy viendo, podría haber estado mejor por ahí. Pero también me sucede que me pone contento haber escrito algunos textos de ahí, porque hay algunos textos que están puestos en este librito que yo no los hubiera podido escribir. Quizás en la escritura tardé 2 horas, 3 horas, pero vienen de procesos mucho más largos, personales, ¿no? Hay un texto para Sandra, para la madre Omar, no está dedicado, solamente ella, y los que en algún momento lo escucharon saben que fue dado a ella. Que son textos que uno le lleva un montón de tiempo, en realidad. Quizás el poema ese tiene 3 párrafos, digamos, pero el proceso personal que tuve que hacer para poder animarme a escribir eso es largo. Y eso es lo que a mí me da ganas de haber escrito ese libro. Creo que ahí está sintetizado todo. También el texto que aparece para Diana Zacayán, digo, son conclusiones, en realidad, de un recorrido. Son conclusiones, y yo estoy muy contento de conocer a mucha gente que me haya dicho cosas en las cuales uno después podría sintetizar esto. Del mismo modo que esta radio que estamos hablando no podría existir si no hay otros dando vuelta. Yo creo tengo miedo de sonar arrogante, pero que este librito no existiría si no hubiera existido otros. Definitivamente. Me encantan los escritores que se encierran y pueden escribir novelas impresionantes. Me encanta, ojo. Yo no puedo. Soy un ansioso de ver qué anda pasando, digamos. Bueno, eso. Entre tantas opiniones que le gusta encontrarse a Juan, seguramente esta es una de ellas. Escribí re bien, pero no entiendo nada. Fue la misma que te mostré antes de... ¿O no? Bueno, también me gusta mucho la polémica. No debo decirlo. Me gusta mucho la polémica. Bueno, hay un poco ahí de quitarse un poco la solemnidad. Yo les digo a mis amigos 29, 28, 27, 26, que se quite un poco la solemnidad, que empiece a sacar lo que hacen. Porque aparte también, en el digamos, más arrogante que sacar un libro es no sacarlo. Guardarse un archivo en la computadora durante 10, 15 años, darle vuelta, buscar... pará, ¿qué querés hacer? Quijote, ya se hizo, digamos. Sacalo y que vengan cuatro y te digan, che, qué desastre lo que hiciste, y así hago mejor después, digamos. Y bueno, hay que exponerse a eso hay también. Hay que exponerse, hay que leer eso, lo que hablabas hoy, ¿no? Yo hoy nombraba que iba a estar Gaby Pesclevi en la presentación del viernes. Y si invitar a Gaby a la presentación no es garantía de nada. Es garantía de que te pueda prender fuego delante de todo el mundo. Lo digo con el mayor de los cariños porque por eso lo invité. ¿Sí? Porque yo soy un gran admirador de Gaby Pesclevi y todo lo que hace, pero no soy su amigo. Y digo, por ahí me pueden matar al aire. Creo que después bienvenido sea ese matar al aire. Y estaría buenísimo. Después buenísimo. La presentación del libro de Majul que invitó a Víctor Hugo Morales, no hay otra presentación del libro que pueda salir. Lo debería haber invitado a Majul a mi libro. ¿Sabían ustedes que el que... Ah, me lo contó usted, Martín Luna. Lo de Majul, que es el que más ha vendido el libro en la historia de la Argentina. Sí. Usted me dijo eso, ¿no? Sí. ¿Me arruinó el fin de semana? No, bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, yo conozco a uno que trabajaba en la editorial sudamericana, que vendió un montón de libros también. Trabajaba vendiendo libros. Quiero decir una cosita más también. Sí, ese libro me gustó haberlo hecho porque ha perdido actualidad en algunas cosas y en otras no. Tiene algunos textos que yo cuando los escribí, calculaba más o menos, bueno, si a todos los trapos hablan 3 meses, este hecho por ahí cambió, vamos a dejarlo así. Ah, ¿pensabas que iba a ser libro cuando escribías? Cuando yo empecé a escribir este libro, iba a ser libro, digamos. Ah, salió la idea ahí, la idea general, armamos la idea, junté un par de cosas y armé y escribí nuevas. Y ahora cuando leo cosas digo, quedó viejo esto. Y me gusta eso también. Me gusta porque quiere decir que algunas cosas mejoraron. La hoja final de ese libro está dedicada a 3 personas. Uh-huh. Y a ver, busquemos. La vida de esas personas ha cambiado también. Y a mí me gusta que eso haya pasado. Creo que es este, ¿no? Y está bueno, me parece que está bueno también que un libro nos invite a pensar. Hoy hablamos mucho de Macri, cuando yo me senté acá estaba hablando de Macri usted. Macri arruinó la poesía de ese libro también, porque estoy enojada, me saca de cabeza Macri, y desaparece en todos los textos Macri también, ¿no? Y a veces no es muy cool nombrar a un político, bueno, ¿viste? Los libros de poesía, ¿viste que hay que nombrar a Las Rosas? Se puede escribir poesía después de Auschwitz, sí, también se va a poder escribir poesía obviamente. Durante y después de Macri. Bueno, entonces si coincidimos en eso no voy a decir nada más, totalmente, pienso exactamente lo sí, mismo. Sí, sí. ¿No? Sí. Sí, está bien. Había una me tilde. Es un disparador, Macri, importante. Una revista en la facultad que hacíamos muchos años. Mm-hmm. Laura Martínez Bay, no sé dónde andará, ¿la conociste? Sí, sí. Ah, mira, sé que estaba en Bariloche y escribía poesía. Y había una que decía, sáquenle, a ver, para que quiero acordarme la textual, pero era algo así como, sáquenle el gusto a la palabra mierda y su poesía no servirá ni para untar el pan. Me tengo que pensar toda la noche para entenderlo. ¿Sí te parece? Muy a difícil. Ver. No, ¿por qué no vas a nombrar a Macri? Digo, está bueno. ¿Por qué no vas a nombrar lo que tenés que nombrar? Digo, sí. Las cosas se nombran y no por eso deja de ser una poesía. No, claro, pero bueno, hay muchos que consideran que sí. ¿Te la digo de vuelta? No, mentira. No, ahí la casé. sí, está buenísimo eso de sacarle solemnidad y también ser consciente de eso, de que es una foto, que después las cosas siguen transcurriendo. Sí, a mí me gusta eso, a mí no me da miedo. En eso sí no me da miedo, a mí no me da miedo que... que haya que escribir algo nuevo en un mes, no, vamos, buenísimo, no pasa nada, digamos. Que es un juego también, digo, que sacar un libro parece que es un juego. El que crea que hacer un juego es algo descomprometido, allá él, digamos, yo creo que es un juego en el buen sentido, en el sentido de aventura que decíamos del texto de Martín Goyeneche, en el sentido de compromiso, de aventura. Sí, porque jugar implica un compromiso importante, aunque algunos crean que jugar es solo tirar, exacto. No. Algunos no cuando saben vos jugás, jugar. Algunos no saben vos jugar. Te concentrás. Sí. Imaginás, hay un montón de cuestiones regla, que uno viejo, hay regla que pone no en juego justamente a la hora de ponerse a jugar. Sí. Por eso siempre nosotros decimos que este, y agradecemos siempre que nos dejen hacer este, que es el juego que más nos gusta, este de venir a la radio, charlar. Bueno, hay una frase muy buena, creo que viene de la pedagogía que estás citando, que es jugar y jugarse. Hay unos libros importantísimos hacia eso que es muy bueno. Jugar y jugarse, ¿no? Ahí, tac, tac, tac. A veces podemos jugarnos más, a veces menos, pero bueno, va por ahí más o menos, ¿no? Juan escribe cosas para que sus amigos estén mejor, y eso está muy bien. Así que esa es la idea general del libro. Siga escribiendo. Sin ninguna duda. Sin importar. Es difícil, ¿eh? Hay algún amigo que anda más mal que digo. No, ¿qué, bueno. Escribí 6 novelas seguidas. Ahora que 7 tomos le escribí. Pero ahí, en realidad, ese texto es el que abre casi el libro. Y en realidad, yo creo que es la síntesis de esa idea. El libro es una gran reivindicación de la amistad y de la organización en términos de la organización social en su amplio sentido. Y la amistad. Me tengo que levantar, che. No, boludo. No, a las 11 no me levanto. No. A escribir. Esto juro que quedó el domingo. A las 11 se levanta a escribir, Juan. Esto quedó el domingo. Iba a decir algo hermoso y me lo olvidé completamente por este momento. De la amistad. Ah, de la amistad. En el gran sentido de la amistad, digo. De correr las fronteras de la amistad. La amistad no es solamente un amigo para ver los sábados y tomar un mate, digamos. ¿No? En el gran sentido de las cosas que uno hace con... En el gran mundo de la amistad. Y ese libro gira en torno a eso. Me autocito, pero hay un texto ahí para Diana Zacayán, me encantaba no hablar de nada de lo que era Diana en el sentido de lo que aportó la militancia, la discusión de género, sino de... Desde otro lugar. De pensar que hay un montón de gente zarpada que en realidad nos ayuda a que nosotros tengamos tiempos, si querés, de juego, como estamos diciendo, ¿no? O sea, si hoy no estamos tan hechos pelota es porque hay un montón de gente que nos dejó que nos hayan quedado lugares resguardados, ¿no? Porque uno puede resguardar a su familia todo lo que quiera, pero si no tenés nada mínimamente acomodado alrededor, la familia le va a pasar mal, digamos, ¿no? Uh-huh. El texto que arranca... Que Te es reivindico, el... Diana, es el poema del que estás hablando. Sí, está en la página 74. Y hay un texto, el único texto largo con formato así de texto, tipo punto y seguido, que es el que arranca, que dice que arranca con te escribo que volver a los lugares comunes. El único que cité un cachito de mi infancia. Ajá. En el sentido de también reivindicar algunas cosas. Ahí hay, bueno, hablo un poquito de Menem, hay un par de cosas muy políticas, pero a mí me gustaba mucho una flor que había en las cunetas, digamos, del barrio. Yo viví siempre en barrio, por barrio 98-56, ¿no? Y había una flor que me encantaba siempre, que es la famosa flor del panadero, que es tan mágica, que se sopla, y que los deseo y todo eso. Y después, un tiempo después, me enteré que en realidad... ¿Quién no ha corrido panadero? Y toda historia mágica. Y un día me di cuenta que muchas de las cosas que comíamos se hacía con esa planta, que estaba al borde de la cuneta, digamos, ¿no? Y ese hecho me quedó, lo he vivido muy chico, digamos, ¿no? Pero esa planta que era tan linda, ¿verdad? Que yo no sabía que era de esa hoja que estaba al borde de la cuneta, ¿no? La cuneta como la consecuencia de los barrios abandonados también. Sí. Era lo que nos alimentaba, ni más ni menos. Yo tuve una infancia hermosísima, sin nada, pero hermosísima. Y en eso andaban los días que vivimos, digamos. Era la misma planta al borde de la cuneta que daba esa flor maravillosa que jugábamos, pero con el barro y el barrio abandonado. Bueno, ese es el gran lío en que uno vive, ¿no? Me hiciste ir a... ¡Ay, me puse a llorar! A esa infancia que en donde yo siempre la recuerdo con una inmensa felicidad, que la viví en el marco de realidades muy tremendas, pero que de chico... Yo no las sentí. Exacto. Y eso se lo agradezco siempre a mis padres, porque nunca me hicieron sentir nada de eso que después entendí. ¿No te llevaron a recitales donde le hacían bullying a los militares? No, pero me acordaba de allá en Ringelé, crecimos en un barrio que era de calle de tierra con zanja a los costados y en donde crecían calas y malones. Y donde agarrábamos renacuajos. Y exacto. Donde íbamos a cazar ranas y donde matábamos sapos también, aunque después creí, me entendí que te quedó eso, no estaba tan mal. Ahora lo cascoteamos nomás para que se mueva. Pero bueno, esa infancia de Ringelé, de pibe, con mucho baldío, con mucha canchita de fútbol, mucho potrero. Yo en 1380 y 81. Con vecinos que tomaban mate también en la puerta. Y que la seguridad pasaba por esos lados también. Los vecinos eran quienes nos cuidaban. Mi tío abuelo estaba todo el día en la puerta, así, con la silla sentado, para afuera mirando y sabía la historia de todos los vecinos. Y claro. Pero estaba con nosotros todo el tiempo. Sí, sí. 1380 y 81 también era calle de tierra. Y en un momento, no sé por qué me quedó esos meses, hicieron la red de gas, creo, o algo así, hicieron unos pozos, claro, de un lado y del otro. Vivimos lo mismo. Y jugamos. Era una aventura, hablando de las aventuras, era... Metiéndonos en las trincheras. Bueno, exacto, sí, yo en la calle que vivíamos tuvimos... una empresa privada vino a proponer hacer el pavimento, hizo una obra de 3 metros para abajo, no sé cuánto claro, era, claro. Y tuvimos... Bueno, eso nos pasaba. 4 o 5 años de ese hueco que se inundaba totalmente. Así que parte de esa historia sí. También aparece, aparece acá en el libro. Bueno, sí. Como todos los libros, algo de... Lo vamos a leer. De autobiográfico. Léanlo, por ¿no? favor, me hacen notas en entonces el libro, ¿qué es esto? No, sí, Luna sí, lo leyó. Hemos leído algunas cosas. Algunas cosas hemos leído. Yo escuché Luna, una nota no comparte el PDF que lo tengo que vender al libro. No, sí. no compartí a él. No, sí, pero ese va a perdón. No tiene internet. Él lo leyó, no tiene internet. Che, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿En la presentación? En la presentación, la idea... Sí, ahí más que nada, pero después entren a la Caracola, que ahí está el ahí WordPress. Está. Sí. Tiene puntos de venta por todos lados. Che, cierran el bar. Y... Dos palabras sobre la Caracola. Un grupo de amigos impresionante. Yo los conocí a través de que muchos de ellos son amigos, otros son gente que veía por ahí, son gente muy grosa. Y después, bueno, algunos libros, digamos, ¿no? Recuerdo Norte Profundo, que hizo Garcillo, Idán, de fotografía. El de Gianiello, que se me ha escapado el nombre ahora. Soy muy malo con los nombres, pero hay unos libros impresionantes en la Caracola. Muchos están subidos en PDF para leer ahí en el WordPress de la Caracola. Y nada, la verdad que está buenísimo que la gente se junte a sacar libros. Hay que sacar libros, hay que animarse a sacar libros. Y no pasa nada, los libros se leen igual, aunque la Nata haya dicho hace unos años que iba a sacar el último diario de papel, ¿se acuerdan? Con crítica de la Argentina. El papel siguió y no pasó nada. Y bueno, ahora... ¿Tenés ahí la lección de la Caracola? Igual no quiero irme sin que la hayamos dicho. El WordPress. ¿La Caracola? Sí, está ahí en el... edicionesdelacaracola.wordpress.com y edicionesdelacaracola@hotmail.com. Así es. Las correos donde se pueden encontrar, las direcciones donde pueden encontrar. Bueno, y el viernes a las 8, no es que quita más tiempo, creo que tiene más invitadas por acá. Lo que se viene es un libro de Bruno Pizorno. Sí, también. Sobre un tratado de amor en la Unión Soviética. El viernes van a poder conseguir. No... Van a poder conseguir las anticipadas para el libro el viernes. El viernes se puede pagar ahí. Sí. Bien. ¿De los libros próximos Yo tengo que pagarle, de la Caracola o de No, de la de Bruno? Pizorno. La de Pizorno. Ah, la de Pizorno. Le tenés que pagar antes de leerlo. No sé las otras. Mejor cantinero que haya existido en esta ciudad de La Plata. Sí, señor. Estaba muy mal ese día. Viernes a las 8, entonces, quiero decir que le quiero agradecer mucho porque va a estar en la presentación Matías Esteban, va a estar Daniel Badenes, va a estar Gaby Pesclay, va a estar un amigo capitalino que es Fradi Ocampo, que es un escritor muy joven, que escribe muy hermoso. Va a estar Martín Goyeneche, va a estar Julián Axar, que lo nombrábamos hoy también ahí en la presentación, y mucha gente amiga también. Bueno, que vaya todo muy bien por ahí. Sí, va a estar bien. Ya con lo que sé que va a pasar, va a estar buenísimo. Ya está. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí a contarnos favor, un Martín. Poco de qué trata. Que siga conmoviendo. Este libro y que se... ¿Para qué si no lo leíste? No lo leíste todavía. No, bueno, si ya sabés que sí, que conmueve. O sea, dijiste que, que conmueve a algunos amigos. Que nosotros nos sigamos conmoviendo, que no perdamos. El otro día hablando de del libro que presentó La Tribu acá, esa charla Fuga. Con Diego Scliar, terminaba él diciendo que uno de los objetivos que buscaba el libro era tratar de no perder... La capacidad de encontrarnos, de emocionarnos, de sorprendernos. Lo lograron. Porque ante la inmediatez del medio, es un libro que está vinculado directamente a los años de La Tribu, él hablaba de la inmediatez, de todo esto que hacemos acá, esto ya pasó. Sí. Esta inmediatez, que ahora no es tal, bueno, lo mencionábamos ahí por la cantidad de otros, de cómo se ha diversificado este medio, esto ahora lo pueden encontrar en internet, se baja papel, se manda a las agencias, bueno. Pero la inmediatez, la charla esta ya pasó. Sí. El libro buscaba, en última instancia, no perder la capacidad de sorpresa. No perdamos esa capacidad tampoco de conmovernos ante la poesía, ante la música, ante un libro, hasta una charla, un amigo, estas cosas que... Y también exijámosle a las cosas que nos conmuevan, digamos. Claro, sí, sí. Porque hoy hay mucho libro dando vuelta que es una porquería y no conmueve a nadie, igual se vende. No, sí, hay de todo. Se vende mucho. Pero bueno, uno me dijo alguna vez, Nahuel, un cantor, que uno no puede andar por el mundo como si la belleza no existiera. No, claro. A veces parece que es lo único importante, a veces. A veces. Es muy lindo lo que dice. A veces.